Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 818ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos con materiales sospechosos. Está muy sospechoso todo eso, ¿eh? Lo que llevan debajo del abrigo, por favor, póngalo sobre la mesa. No, bajen las avionetas, aviones, aeroplanos, sí, todo debe todos bajar a tierra. Sí, estamos en favor. Un momento de mucha incertidumbre, en un momento donde todo. ¡Ay, qué lleva ahí! Es un consolador. Me asustó, ¿eh? Bueno, llévelo en otro lugar, por favor. Colóqueselo y llévelo puesto. Le agradecemos mucho a todos aquellos que están colaborando para que este caos sea cada vez más total. Tenemos a alguien en Chicago, a Cowa, ¿verdad? Sí. Tú no tienes Cowa, está sospechoso. Eres sospechoso, sí. Es sospechoso, efectivamente. Es sospechoso, mire su foto, es sospechoso. Sí, ni falta que hace, ¿eh? Y la muda es sospechosa. La muda es sospechosa, pero tenemos a todos sospechosos cosa, dentro sí de la tripulación, más que las sospechas de la muda que tiene, están basadas justamente en sus pechos. En sus pechos, permanentemente. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien no sabemos qué lleva debajo de ese casco. Con ustedes, el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, Capitán, debemos aterrizar. Sí, debemos aterrizar. No, dice que no. Verificar que es un verdadero despropósito. La nave partió hace ya tiempo. Sí. Y han cambiado tanto las cosas en la Tierra que ya una nave que parte hace tanto tiempo ya no sirve. Por ejemplo, el tiempo de aterrizaje queda caduco. Ah, por eso. Ya, yo me temo de que no podamos aterrizar ya nunca. Ay, sí, es la melancolía. Ah, sí, bueno, usted me lo asegura, Capitán. Con ese pequeño movimiento de cabeza, ajá, yo estoy percibiendo así como una energía que me dice, no, tú tranquilo. Yo tranquilo presentando ahora a quien no sabemos qué lleva debajo de... No, está bien, ya la conocemos. Sí, sí. Señoras y señores, como sea la productora estrella de este programa, ella es la muda. Sí que sí, la sospechosa más bella. Sí, la sospechosa más bella. Y entre otras cosas, podríamos decir también que tiene sus secretos. Sí, no diga, no, ya que la ven encuerada. No. Una mujer siempre guarda secretos. Sí, secretos inexpugnables, podríamos decir. Sí, que a veces que ni ella misma puede, ¿no? Sí. Es verdad, dice. No conoce ni sus secretos, muda. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien su secreto es su conocimiento mismo. Dentro de su cerebro está toda una energía a profundizar a través del estudio. Muy bien, está bueno que lo reconozca. Señores y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Grande, Mico! Sospecha de nosotros. Mico, no jodas. Lo bien que haces, güey, En el mundo de sospechas, claro que sí. Bueno, esas son las reglas. Y nosotros agobiados de estar agobiados, desesperanzados de no tener esperanza, fracasados de tantas victorias invisibles, vamos al puesto de vigilancia y exigimos saber cuál es la verdad, que ni los dueños de la misma conocen. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, bellas creaciones de la naturaleza. Soy yo, Diana de Hermosillo. Diana. Claro, ahí está nuestra amiga mexicana que al ser la diosa de la casa y de la naturaleza, al ver sus criaturas, dice, qué bellos están, sí, y nos acaricia no la bellos cabeza. No importa, ante los ojos de Diana todos somos bellos en un día particularmente bello para ella. Generalmente cuando uno tiene un día bello para sí mismo, ve todo bello. Y la belleza, ve todo bello. Dice, hoy me siento muy bella este día porque me regalaron una camiseta de tul. Y es como a todas las damas cuando le regalas una camiseta de Tool, inmediatamente dicen, ah, soy hermosa, verdaderamente. ¿De qué Tool? Una de mis bandas favoritas. Ah, de Tool, no, la banda yo pensé favorita. Que el material. No, claro, medio transparentón sí, que va sí. Eso, Diana, no salgas así a las calles, por favor. O sal. Bueno, sí, sal para el regocijo de todas las criaturas sí bellas sí. De la naturaleza. Pero en este caso es una sudadera de Tool. ¡Ah, qué chingón! Dice, bueno, pues, toda la Semana Santa no escuché su programa. Está bien viejo este mensaje, debo sí que sí. Porque a lo mejor Diana ya no se siente bella. No. Y a un perro le comió la sudadera. Es posible, y ya está triste, pero bueno, esperamos que siga ahí del otro lado. Dice, pues, toda la Semana Santa no pude escuchar el programa porque me fui a un pueblito que se llama La Misa. Todavía había otro papa. Dice, claro, estábamos bajo otro paradigma eclesiástico, pues, Diana, ver, cuando sí. Tú escribiste esto. No hay misas porque no hay padre, ¿no? Uh-huh. Es un pueblo tan pequeño que se llama La Misa. Claro. Y no hay iglesia, no hay padre, no hay nada. Ni nada. No hay nada. Dice, luego me fui a otro que se llama Seaki Grande. Dice que significa corazón, ¿no? De pitaya. Y la pitaya es una fruta del desierto extremadamente deliciosa. Pues a este pueblo fui a la boda de una prima. Me la pasé muy bien. Pues les cuento que dos días antes de la boda fui a las carreras de caballos. Y ahí mientras esperábamos a que empezara la primera carrera, mi prima me dijo: mira, Diana, a ese le dicen tres culos. Y lo vi, y estaba flaco, ni panza, ni nada. Y le pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y me dijo que es porque se llama Luciano y se apellida Medrano, y con el de él ya son tres. Claro, sí. Se rió alocadamente. Son chistes años, sí. Que se realizan en pequeños pueblos como este de Seki Grande, donde el humor es reducido, pero es muy efectivo. Dice, bueno, y nada, bueno, me despido. Ya estoy aquí oyéndolos todos los días. Cuídense, les mando besos y abrazos para todos. Adiós, dice Diana, una hermosa creación de la naturaleza. Sí. Diana, con su arco, su flecha y con su sudadera de tul. Le agradecemos su presencia a Diana y a toda esta gente que ha tenido paciencia, como Walter, que dice, sáquenme de una duda. Vos no eras por casualidad Gabriel Posadas, chamaco. Te estaba esperando. No, no. Porque hacer el axolote. Para no, mí ustedes no soy Gabriel, sí. Pero bueno. Habré perdido la memoria en algún momento. Es me probable. Me habré golpeado con alguna roca volcánica y ha perdido mi historia. Póngale. Ah, estoy muy triste. Bueno, Juan, no me reconozco como Gabriel Posadas, Walter, pero tú discúlpame. Gabriel Posadas, si tú estás escuchando, comunícate. Sí, cabrón, comunícate. Porque yo ya tengo un problema de identidad acá, cabrón. Dice, muy buen programa, un gusto volver a escucharte atentamente desde Trelew Chubut. Se ve que era alguien que vivía en Trelew Chubut. En Toulouse-Lautrec. Y ha desaparecido, dejando un tendal Gabriel, de deudas. Por favor, comunícate. Y un tendal de amigos. El Chuecos de Monterrey. Te perdonará las deudas. No creo, Gabriel, no les creas. Chuecos de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, yo me quiero quejar de los pinches ingenieros de sistemas de la empresa por mamadas. Están mamando, dice, poniendo contraseñas al internet y no puedes hacer nada. Ah, digo, sí, eso es un Toulouse. A eso se están dedicando los ingenieros de sistemas que entran a las empresas. Chueco de Monterrey. ¿Para qué contratan lo eso? Sufrido. ¿Por qué joden? ¿Por qué joden? ¿Por qué joden? Porque están en contra de la verdadera naturaleza del niño elefante. Ah. Están a favor de la energía de las contraseñas. Ajá. Que es una energía muy cabrona. Sabe que sí. Y que te impide desempeñarte en libertad dentro de la internet misma y dentro de la vida misma, porque la vida misma, queridos amigos, ya que es estamos en este red. Programa, la vida misma, es una gran red en la que tenemos contraseñas. Sé por ejemplo, sí. A ver el título habilitante que tiene usted. Ah, no lo bueno, ah, al carajo come pollas. Es que a tiene ver, contraseña y no su lo recuerdo. Permiso de conducir. Tampoco no lo, tiene bueno, contraseña entonces y no lo recuerdo. Es una, no puede, retírese. Su tarjeta de crédito bancario. No, esa ni tiene bueno, contraseña, entonces, no tengo. Usted no tiene ninguna contraseña habilitada, no. Por lo tanto, usted no existe para este sistema, por lo tanto, chingue su madre. Ah, ya me lo ese habían es dicho. Ese es el mensaje, sí. Muchas gracias. Chueco Monterrey, un abrazo, no podemos hacer nada por ti. No, que no. De que, nada, si conoces a algún amigo hacker que le... Sé que sí, madre, todo tiene solución. Sí. Lenin Inti Vargas desde Tarija, Bolivia. Me quejo de los sitios de chat de todos los servidores porque es una pinche mierda, ya que solo se escribe con cortesía y demás fresitas, lo cual me encabrona. Caballero, sin más que decir, me despido con una mentada de madre para George Bush, un gran hijo de puta. Lenin, se ha entendido nada más que el 33% de este mensaje. Sí, pero yo entendí algo de fresitas. Sí. Florcitas, fresitas, y esas mamadas. Valeria es de Trelew, Chubut, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me pegaría una buena enfiestada. Cosa de que cuando pase todo, esté tan loca que no me importa una mierda. Se encuentre satisfecha. Ay, Valeria, con ese nombre tan musical. Póngale. Uno dice, Valeria, Valerie. Vale, como el poeta francés, ¿no? Sí. Valerie. Uy, aquí está Valeria. Y dice, me pego una enfiestada. Que pero es solo un día antes. Ah, un día antes. Sí, hasta sí. Antes sigue siendo esa Valeria. Está así, impecable. agradable, caliente, perfumada. Muy caliente, pero... qué rico. Marco Lorado, Veracruz, Río Grande del Sur. ¡No, Marco Lorado! Dice, hola, cabrones espaciales, hace mucho no les escribía, pero sigo escuchando todos los programas. Un brasileño le escribió diciendo que en caso se parece mucho a un programa que se llama Pánico, pero él está errado. Pánico tiene una puta muy guapa, pero solo habla tonterías, y la moda no habla, pero se ve que es muy inteligente, porque cuando ella salió de vacaciones y dejó la producción bajo el control de los vagos de la nave, casi se fue al carajo. Congratulations por los 800. Es verdad. 18 programas sí. Han pasado de esto. Gracias, Marco Lorado. Bueno, tienes razón. ¿Pero qué quiere decir? O sea, tiene una puta que... Ay, muda ya. No, muda, no. Eso no quiso decir. ¿Cómo te tratan? ¿Sabes que Marco Lorado es un caballero? Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! Excelente. El 16 de abril salí de Hermosillo con rumbo a Guadalajara. Salí con unos amigos que tengo allí, fui a sus escuelas, conocí a sus amigos, estuve solo vagando por la ciudad, lo he hecho antes, y no me trae ningún problema, porque Guadalajara es una ciudad que me encanta. En general, lo pasé muy bien, pero el miércoles por la tarde sucedió algo que me ha marcado de por vida. Caminaba por el centro rumbo a Catedral, sumergido en profundas reflexiones sobre temas diversos cuando llegué a la Plaza Jalisco. En la plaza había una exposición de fotos como parte de un festival cultural y artístico llamado Puertas Abiertas. El fin es dar a conocer más a los artistas y no sé qué, pero eso no importa. Lo importante son las fotos. La mayoría fueron tomadas entre 1900 y 1930 en la Ciudad de México. Mostraban a Don Porfirio Díaz en X o Y situación. La Torre Latinoamericana cuando apenas estaba construyendo, la Alameda Central, Paseo de la Reforma. Las fotos eran sublimes, un riguroso blanco y negro, y tan grandes como un afiche. Yo no tenía idea. Las pasé una por una con mucho interés. Apenas había estado ahí unos 10 minutos cuando mi labio inferior empezó a temblar suavemente. Mis ojos se humedecieron levemente, pero después no fue levemente, sino que había corrientes enteras dentro de mis ojos. Yo trataba de contenerme, sorprendido por la reacción, pero no iba a ser posible. Los ojos como medusas, cuando gruesas lágrimas empezaron a brotar en raudales, sin detenerme un solo momento. La gente que estaba al lado me veía sorprendida y cuchicheaba. Fue cosa de un instante para que apareciera la náusea y una ansiedad violentísima. Bueno, justo en medio de la plaza vomité, llorando, y un espectáculo embarazoso. Un chingue su madre para el doctor que me diagnosticó depresión crónica. Ahora me estoy tomando unas pastillas feas que saben amargas, me secan la boca y me dan pesadillas. Otro para mí, que no pierdo tiempo en humillarme a la menor oportunidad. Besos a Zung y a ustedes, Milan de Garkeller. ¡Ah, debí sospecharlo! ¡Milan! Ya estaba la firma de... Es un artista. Volando, sí, sí. Violando casi. También, ¿no? Sí. Una cosa maravillosa. Milan, nuestro agrado por recibir estas cosas, que en realidad son cosas tortuosas. No por el vómito, ¿no? No, son tortuosas que le ocurren a Milan en su vida. Pero realmente es un don poder expresar muchas veces, tan sintéticamente, un cúmulo de sensaciones. Sí que sí. Algunos compartirán, algunos te habrán dicho, ¡ay, yo también! Eres un grande, Milan. Eres un grande. Dice, postdata, yo quiero una novia como Palomita Forti. Eso no demuestra originalidad. No. Porque todos en algún momento de la vida... No, como... No. Sí. Todos en algún momento de la vida quieren una novia como Palomita Forti. Para poder decir cómo es Palomita Forti, es la novia que todos en algún momento han querido tener. Pero luego... luego se complica. Te quieres esconder. Sí, luego Palomita, dices... Vas caminando por la calle y dices, aquí, hagamos el amor, ahora. No es mi novia, no es mi novia oficial. Sí, tócame los pechos, cabrón. No la conozco, oficial, no la conozco. Y hay que hacerlo, ¿no? Se tema, dice, pasen algo de la Polla Records y se retira. Ajá. Justamente en este momento. Naomi X es de Tarija, Bolivia. Hola, Naomi. Dice, me quejo del inútil de mi hermano, no sirve para nada. Algo debe servir. Sí, pero dice, y de mi pobre madre que le da bola. Pobre madre. Dice, sí. Déjeme explicarle, mi hermano menor, Ricardo. Ricardo. Sí, tiene 11 años, es un estúpido inservible, es un llorón de mierda, y llora de cualquier cosa, se pelea con mi otro hermano y lo hace llorar a él también. Cuando mi mamá está llegando para ver de qué diablos pelean, sin ningún motivo, se lanza a llorar nuevamente como si estuviera muriendo. Y mi madre, estúpida, no se da cuenta que es puro teatro, que solo llora para que... porque es un estúpido niñito mimado. ¿Y saben qué hace mi madre? Obviamente le cree y le pega a mi otro hermanito. El otro hermanito... El otro hermanito... Nos ponemos sí. en el lugar del otro hermanito. Sí, sí, no sí. del nombre, pero póngale que se llama... Alfonso. Alfonso, ¿no? Sí. Alfonso. Entonces, Ricardito sí. jode que jode. Y de pronto va. Y llega la madre y dice, ¿Qué pasó, Ricardito? Y... Hay que lograr que no llore. Hay que... No, eso es imposible. Ya ha tratado Noami y no lo ha logrado. Hay unos ácidos. Sí, sí. No. Que son como unos payasitos. Tiene 11 años, güey. Ah, no, claro, no, es muy pequeño. Es bueno, eso de déjalo para cuando tenga unos sí. 25, yeah. si sigue llorando. Sí, la mala noticia que te tenemos para ti, Noami, es que no importa la edad de Ricardito. Siempre mamá saldrá corriendo sí. y dirá, Ricardo, con 40 años, Ricardito, sí. la culpa es de Alfonso, que me cagó acá y no sé qué, sí, y Alfonso sí, sí. ligará. Así que lo que esperamos es que Noami junten lana para comprarle al pobre Alfoncito un casco, algo que la proteja de las magulladuras. Sí. Dice, obviamente le cree y llega siempre igual, su hijito Ricardito, nunca tiene la culpa de nada, pobrecito. Será presidente este güey entonces, ¿no? Sí, sí. El próximo tiene futuro, cabrón. El próximo presidente de Bolivia será Ricardito. Dice, pobre, él nunca hace nada, pero no es así. Y ella no se da cuenta y me emputa, mi estúpido hermano. Quisiera que por favor le mande un chingo a su madre porque yo ya no lo soporto. Para madrear, si no lo podemos madrear porque es pequeño. Tendría que madrearlo tu madre. Sí. Ser mínimamente objetiva y no demostrar tanto que al niño que ella quiere, que al que quiere haber tenido y al que le llene la colma. Es muy difícil para una madre claro. saber que tiene un... ¡Pinche hijo! ¡Llorón! ¡Terrible! ¡Llorón! Entonces, bueno. Claro. Noami, estamos contigo y con tu hermano Alfonso. A Ricardito ya no lo queremos. Porque después de todo tiene el cariño de su madre. Sí, sí, sí, sí. Ya. ¡Lu de Lima, Perú! ¡Ah, hola, Lu! Dice, señor, pirata y pirata mongo, piramongo y lagartija. Dice, ayer, conversando con unas amigas, me pregunté qué tan cierto puede ser el amor. Esto es interesante. ¿Qué tan cierto? Entramos en una conversación de amigas. Ajá. Vio que los güeyes, justamente cuando sí, están, sí, por ejemplo, está bueno. una fiesta, dice, ¡ay, nos vamos al baño! Las chicas siempre están yendo al baño. ¿De qué hablarán? Y uno dice, ay, ¿de qué están hablando? Dice, no, hablan solo mamadas. Conversación de mujeres. Profunda, y nos introducen sí. profundas. Dice, y alguna de ellas, en un momento en la reunión, dice, ¿qué tan ciego puede ser el amor? Ah, ¿qué tan ciego? Chicas, ¿qué tan ciego puede ser sí. el amor? Sí. ¿Qué tan verdadero? ¿Qué factores influyen en el proceso de enamoramiento? Y si es de mucha importancia la apariencia de las personas. Ajá. Dijo, a ver, chicas, ¿de qué vamos a conversar hoy? Y una sí. se puso de pie y dio todo esto. Dice, bueno, pues bien, el caso es que estábamos conversando sobre el enamorado de una amiga, Denise, nombre de la amiga, primero que no sabemos qué de bueno le vio mi amiga a él, porque es algo feo, por no decir horripilante. Tal vez lo que le gusta a ella es su intelecto, su forma de ser, porque suele haber feos que, a pesar de la cara, son chingoncísimos. Dice, yo pensé que él tendría algo interesante, pero no, nada de él era lindo. El feo en cuestión se ha mostrado bastante pedante con nosotras, pues intenta aparentar que sabe mucho. ¿No se fijaron en ese detalle, chicas? Sí, que sí. Bueno, y dice, trata de lucirse con las cosas que dice, nada le parece bien. Además, tiene un nombre que realmente deja mucho que desear. El chico en cuestión se llama Brandy. Brandy, es súper fresa, sí. Sin embargo, Pituco, estamos en Perú. Ah, es súper Pituco. Es súper sí. Pituco. Dice, sin embargo, nosotros le decimos Federico. Es más decente y más acorde con lo feo que es él. Claro que él no lo sabe, aunque algún día se nos escapará. Esas cosas suelen pasar. Sí, sí, sí. Algún día alguna de las despistadas de las amigas, esa que siempre la perdonan todo porque, ella vive en las nubes, dirá, Federico, ¿quieres tomar más chela? Y ahí digo, Federico, ¿quién soy yo? Y lo peor es que esto desencadenará, por más que ustedes le expliquen, no, Federico, te decimos en la intimidad a las amigas, es automáticamente él sospechará de que la amiga de Luis, de sus amigas, sale con un tal Federico. Póngale, seguramente. Así que va a haber golpes de sí, puño sí, y esas cosas. Problema. Va a estar interesante eso. Al final, no importa lo que pensamos, ella seguirá con él y como... ¿Pero ella estaba cosas, ahí? Ella no estaba. Las amigas como se juntan, ella estaba hablan con Federico, otra, sí. claro, estaba con este Federico, sí, que sí. les cae bien mal a ellas, uh-huh. y bueno, y no saben por qué está, pero... Seguramente tiene lana. Sí, y están sospechando que ya va para el matrimonio esto, ¿eh? O ella está desesperada y no quiere estar sola. Denise, por favor, recapacita, míralo de lejos, porque a veces uno mira y dice, y qué sé yo... Corre el carro detrás, objetivamente, ¿no? Claro, sácalo solo, del automóvil, sí. quítale esa ropa marca la que billetera, trae, sí. la billetera no, y objetivamente así, y en una conversación. Bueno, claro. Porque sí, que te pueden interesar otras cosas. Pero lo que pasa es que no se puede cambiar, o sea, no se puede quitar todo eso. No, el lagarto, mire ese tamaño. Ah. Está importante. Claro, sí, sí, sí. Bueno, continuamos aquí con... quería que me manden, si pueden, el programa 814. ¡Mico! Nosotros siempre enviamos programas. Es más, es Pilox quien firma esto. Fíjate, Pilox, que nosotros... Claro, efectivamente, Mico. Cada uno que le falte un programa en caso de que no se sí, que lo pida, por favor. Estamos a total disposición y Mico, de lo sí único que sí se encarga aquí en la nave es decir, a ver, a este le falta el 358, ¿verdad? Y se los envía, sí, felizmente. Sí. Así que, Pilox, espéralo, toma asiento y en los próximos 5, 6, 7 años. De estar ahí llegando. Hola, desde México, soy tú. Antes de que el mundo se desintegre, quiero mandar un chingo a su madre a todos los intentos de artistas, excepto a mí, que estudian en la Facultad de Artes de la UAM, dice aquí en Cuernavaca, Morelos, México. Porque él sostiene que se hacen los artistas. Vio que uno es artista o se puede hacer el artista. Póngale, sí. Entonces se dejan así el pelo greñudo y van así, dicen, ah, Kurt Cobain, y dicen, no, y hablan del suicidio, y de pronto escupen y dicen, esto es arte, y van así por el mundo. Bueno, hay algunos que han hecho mucha lana. Claro, sí. Algunos hicieron mucha lana, pero sí, bueno... Sí. No son la mayoría, pero son bueno. La mayoría son estos como niños que tienen un dinero y andan por ahí haciéndose de artistas. Tú fíjate, mantente, el de todos ellos que estés haciendo dos carreras, uno el de arte y otro el de relaciones públicas, ese es el que va a hacer más lana. Será el ganador, ¿eh? Sí que sí. El que esté estudiando mercadotecnia y pintura... Póngale. Será el pintor más importante de los últimos tiempos. Ay. Vamos a recorrer rápidamente, pero rápidamente, sí, una serie de mensajes que... Luego, si no, vuelven en forma de... ¿Por qué no leen mis mensajes? A ver, entonces, para evitar esto, con el tópico mentar madres, auxiliares, profesores, compañeros de colegio y amigos, quejas de no lectura de mensajes, chistes, felicitaciones del programa y incisos similares. Póngale. Le estamos saludando y diciendo que recibimos a Gloria de Juliaca, Perú, al Conejo Satánico de Juliaca, Karen de Juliaca, a Rodrigo Cají de Juliaca, Perú, a Edgar de Tarija, Bolivia, que no trabajamos ni con Lalo ni con Mario, le digo porque hace una pregunta especial. Elías de Juliaca, Puno, Perú, a Pez de Tarija, Bolivia, tu Dios 666 de Tarija, Bolivia, a Rommel, que dice nos escribe desde Arequipa, llama a Mary, a Vicky de Olavarría, Argentina, a Freddy Mamani Mamani, a Juliaca de Juliaca, Perú, a Pichincha de Potosí, Bolivia, al Caguano de Guadalajara, México, que critica los libros, a ver, para mi pinche muñeco de la tele, una de mis primeras creaciones hace dos años que Bizarre hizo estos dibujas padrísimo, Bizarre. Sí que sí. Y está, bueno, está bien chingón. Bien anime japonés, ¿verdad? Sí. Bizarre es del Perú, pero bueno, hay una influencia de los artistas japoneses, de los dibujantes japoneses. A Jonot desde Caracas, Venezuela, a Peneloco de Juliaca, Perú, a Juan Camilo de Bogotá, Colombia, que hace una agresiva defensa de Juanes, quizás por cuestiones nacionalistas que nosotros desconocemos, a Gustavo de Pellegrini, Buenos Aires, Argentina, a Don Perro de Guadalajara, México. Sí, amigo, hay mucha gente de mierda, Don Perro, tienes razón. A Martín de Crespo, Argentina, le agradecemos todas las cosas que nos dice. A Cristi de Veracruz, México, le apesta el instructor de gimnasio, bueno, cambia de gimnasio. A Techido, y escribo desde San Nicolás de la Garza, Nuevo León, Limbo del Perú, y a todos los que han escrito y no podemos leer por cuestiones del carajo. ¿Listo? ¿Ha quedado aclarado? So. Fantástico. Ahora continuamos con el programa. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, ya he recibido unos cuantos mails míos y sin salir al aire. Quería decirles que el programa está muy bueno y otras mamadas de parte de Renzo, que es el Pilox, que vuelve en forma. Gracias, de cosas Pilox distintas para que nosotros lo atendamos y ya el Mico te está mandando todos los programas que te faltan, así que quédate tranquilo. Pruebas contundentes, jueguen ustedes mismos, vean el parecido tan grande entre la foto de ukelele con dos añitos en el parquecito. Esto lo envía un amigo que... ¡Ukelele ha muerto! Sí, además, ukelele no puede tener dos años. Tiene su rostro y ukelele no puede tener su rostro. Ah, no. Así que... Era negrito. Así, sí, era negrito. Era negrito. Sí que sí. No sabemos de qué país africano andaban vendiendo ukeleles. En este caso tiene una sudadera ACDC. Ajá. Pero no, eso no alcanza para una paternidad. No. O sea, mira, aquí el niño tiene una sudadera de Bauhaus. Es suyo, señor. Ahí puede ser. No, hay que... Perdés ese, sí, no. Claro, soy de Juliaca, Perú. Me molesta el cantante. Claro, será más hijo mío, güey, ya ella se claro, es sí, madre, ¿no? Soy de Juliaca, Perú. Te cuento, tengo una vecina que es una mierda. Dice, esto es una postal desde Juliaca. Es la vecina mojón. Es la vecina mojón. Casi un año que se dedica a lanzar pañales sucios que los perros se alimentan de eso, ¿no? Que la imagen es... Le da los pañales a los perros. No, ella los lanza, ¿no? Como en las épocas de agua va. Agua va. Aguas. Aguas. Pero en este y lanza pañales. Sí, claro, no son aguas. Mierdas. Son pañales, ¿no? Descartables. Que ella leyó en el... Ha ido en la caja. Claro, dijo descartable. Pañal descartable. Entonces el niño se caga, sí, lo hacemos un bollo y ¡fa! Sí que sí. Por la ventana. Pero bueno, aquí no está todo, ¿no? Porque cuestión que... Esto sería, bueno, mi vecina tira la mierda para afuera. Póngale, sí. Hasta ahí queda Hay bien. Hay muchas vecinas que tiran la mierda para claro, afuera. Claro, pero ocurrió un caso especial. Ajá. Yo estaba en mi cuarto, vivo enfrente de la vecina esta. Claro. ¿Y le llegó al cuarto? Primer piso. No, primer piso. Ya, sí, ya es hay complicado que tener una puntería. Te llega la mierda sí, arriba. Sí. No, ya se puede presentar como lanzamiento de mierda. Claro, claro. Sí que y sí. La campeona desde Juliaca, Perú, la señora Mojón. Sí. Lanzamiento de mierda no sé cuántos metros, con pañal incluido. En este caso no, un día se asoma, no sé si es ella o él el que habla, supongo que él, se asoma a la ventana y ve colgado una caca del cable que me dio risa, dice, claro, y asco, esta pendeja, mi vecina, no tiene baño, la muy conchuda, dice, todavía se da el lujo de cagar en una bolsa, ah, ¿no es de un niño? ¿No es de un pañal? Ah, no, qué No hay cloacas en Juliaca. Me dio mucho asco. Claro, y lo revolea. Bueno, dice, ni siquiera... Y caga en una bolsa... Bueno, no sé. Chinga tu madre. Cosas asquerosas. Sí que sí. Pero cuestión que en el revoleo le ha quedado del cable, ¿no? Claro, sí. Y va la gente, mira por ahí. Ay, qué hijo. Chostri es de Veracruz, México. Vaya, carnales de la María Tijuana. Yo les tengo una pregunta. Si se supone que ustedes viven en la María Tijuana, ¿cómo madres llega Helio Marte, Colote de Boy y Jefferson? Es una duda que tengo, cabrón. Error en el guión. Sí. No, échenle la culpa a los guionistas. No, güey, lo hemos hablado. No, pero vienen en sus taxis espaciales. Qué sí. Mamón, Ha venido Manu Briceño aquí. Es verdad. Manu Briceño puede dar fe. Sí, que sí, en un taxi espacial. Se le vendaron los ojos. Sí, que se sí. Le tapó con un tapón de sidra al culo. Sí. Y no puede hablar, pero bueno. No puede hablar, pero él conoce todos los secretos. Sí. Le ha conocido el tamaño de los pechos a la muda personalmente. Uh-huh. Y otras cosas. Sí, bueno, sí. ¿Qué tal, astronautas? Radio. Avisemos que Manu Briceño igualmente era el último de los mortales terrestres que pudo llegar porque luego ya está salvo que paguen la módica suma de $4,000 donde justamente se les da a conocer todas las instalaciones de esta prestigiosísima nave. ¿Qué tal, astronautas radioespaciales? Les escribe Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Con un calor de la chingada como siempre para comentarles, estoy desempleado. Bye. Así es, el cerdo capitalista de mi socio decidió que ya no era más útil para la empresa y después de una larga discusión pero en donde ¿cómo? Nos ¿es tu socio? Sí, pero es una sociedad extraña porque sí, Isaac cada vez que se comunica está en algún lugar del mundo yendo a algún concierto. Sí, es verdad. El socio se y quizás eran periodistas. Ah, puede ser. No sabemos, Isaac. No, tampoco ¿socio de qué? Tampoco ¿se le queremos... puede decir? No sé. Tampoco le queremos dar la razón a tu socio, Isaac. A ti te conocemos y por tanto te queremos. Pero bueno, dice, nos batimos a duelo. Comenzamos a los golpes en la mejilla con un guante blanco, luego las espadas y luego las pistolas de una sola bala. Y perdí. Bueno, ahora estoy otra vez desempleado. Bueno, Isaac, espero que se solucione toda esa. Sí que sí. Tengo por aquí al chileno vengador. Hola, chileno. Dice, hola, hijos de Ella Baila Chafa. La verdad es que nunca he respondido ninguna de las preguntas que ustedes hacen. Y les llevo escuchando ya hace un ratito. Así que nunca es tarde para empezar. Preámbulo. Según las estadísticas del National Geographic del año pasado, 1 de cada 5 personas es china. Lo que me lleva a pensar que si tomo una muestra aleatoria de 5 de mis primos, sospecho, tengo un primo chino camuflado. Claro. Es probable, sí, sí. Dice, bueno, sigo con la muestra. Puede ser Juan, Felipe, Rosa, Wu Jung o Franco. A mí me late que es Juan. Anda medio raro. Sí que sí, es Juan. Chino. Es evidentemente. Todo, sí, sí, todo sí. Indica, según los parámetros, que Juan es el chino. Sí. Otra sospecha. Una de la tripulación debe ser chino. Ah, claro. Ah, es dice, verdad. Otra sospecha. Sospecho de una religión, la cual nombra como representante de la tierra de Dios a un tipo que participó de las juventudes hitlerianas y sospecho más aún porque en el mele anterior anterior, al cual también trataba el tema, no me lo leyeron. Bueno, sin más que decir, se despide uno que ya es reconocido sin necesidad de que firme. No creas, güey. No, tampoco te sientas ahí en los laureles de no necesita firmas. Porque no, sí, es el chino vengador, efectivamente. Ah. Bueno, pues scriptum. Saludos a los capos que hablaron del kendo. Ah, Chang y Choi. Ah, sí. Dice, se nota que son unos pelotudos de mierda. No, Chang y Choi. Ustedes merecen un descargo, Chang y Choi, por favor, acérquense al micrófono. ¿Qué tal, Choi? Hola, Chang. Nos ha insultado el chileno vengador. ¡Chileno vengador! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. ¿Qué onda, basuras espacial? Aquí, después de un tiempo considerable regresado a joderlos, necesito aclarar algo porque lo que llegué a decir de la fiesta de 15, a pesar de todo eso, ¡soy virgen! Dice Kimberly Soto. ¡Ah, Kimberly! Sí. ¿Cómo van a creer que Kimberly Soto sea una putísima que se acuesta con medio Tufla Gutiérrez? No, con medio no, era uno no, solo. No, era uno solo en la fiesta de 15. Sí que una sí. Cosa así que ocurrió. Ay, creo que me estoy añoñando, estoy de lo peor, me estoy enamorando. Sé que es algo que no les quita el sueño, pero necesito de sus sabios consejos. Ustedes, personas preparadas y con sabiduría infinita. No estoy clavando con un tipo de la escuela, pero el muy joputa no parece corresponderme. Siempre lo veo y él se da cuenta que también lo veo. Y, ah, oh, gran ciencia, pero nunca me habla. Mi duda es, ¿qué? ¿Por qué? Es si probable que sea mudo. Claro, porque averiguaste si es mudo. Sí, primero. ¿Por qué si no le gusto me sigue mirando? Tan fea porque le parece. Claro, es con una mirada. El hombre entonces, está programado para mirar a toda aquella dama que lo mire. Sí, sí, sí. Entonces no quiere bajar la mirada. Debe dejar de mirarlo. Claro, deja de mirarlo. Y él veremos desesperará. Si claro, dirá, ya no me mira. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me Kimberly mira? Soto ya no me mira. Y seguramente se enamore de ti. Seguramente. Puede que falle igual. Y a ti ya no te interese, seguramente, sí, porque sí, habrás sí. mirado a otro. Es probable. Así que, bueno, ¿qué opinan? Dice, eso opinamos. Si no saben de estas mamadas, mejor mándenle un ching a su madre. No me enojaré, dice. Es que me hincha la pelota que te. Bueno, y sigue. Sea tan hermoso. Es tan hermoso. Por eso lo miran y él mira y todos lo miran. Sí que sí. Hasta la bandera ahí en la escuela deja de flamear ante la hermosura de esta criatura. Con su pelo rojo. O sea, fresa me salió el cabrón. Pero bueno, me dejo de mamadas. Me despido. ¿Qué es el irlandés? Tiene su pelo rojo. Se lo habrá teñido. Vaya uno a saber. Me despido mandándoles un beso grandote desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Kimberly Soto. Postdata, un favorzote, señor pirata. Quisiera que me diga cuándo es su cumpleaños. Que resulta que el día de su cumpleaños del año pasado yo descubrí el programa y empecé a escucharlo. Y quiero saber qué día fue. Esperando que me conteste, le mando gracias. Besotes espaciales. 7 de diciembre has empezado a escuchar ese programa, Kimberly Soto. Suponemos. Sí, imaginamos eso. O me estaban diciendo feliz cumpleaños y yo ni me enteré. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está el Costi, desde Marada, tío Micho, acá en México. Le saluda a San Pascualito Rey Rode. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. El profesor Ador Fernández de Caracas, Venezuela. Ah, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor? La verdad es un honor tenerlo por aquí. Sí. Sinceramente, cada vez que regresa usted, es como uno de esos, ¿cómo decirlo? De esos parámetros que utilizamos para saber si está todo bien o está todo para la mierda. Sí. Sabemos que está todo para la mierda, pero ver imágenes como las del señor Ador Fernández a nosotros nos llena de regocijo. Nos calma, sí. Y nos calma. Desde Caracas, Venezuela, dice, hola, amigos invisibles. Espero que continúen dando vueltas por el más allá. Sospecho que no están leyendo mis mails. Claro, hace tiempo que no escribo. Dice, ¿cómo coño los leerían? Más y bien desde Caracas, Venezuela, cuna del libertador, el profesor Ader Fernández, ahí está, un abrazo para ti, mamichula de hola, hola, hola. Hola, Barría. Esto queda en la República Argentina y dice, hey, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, no lo crean, no lo que les va a mandar mi hermana, no entiendo nada. Mamichula. Mamichula, no bebas cuando vas a escribir un mensaje aquí. No. Ya ves que nosotros estamos bebidos y si todos estamos bebidos nos cuesta mucho. Bueno, quiere mandarle no sé qué a su hermana, la Yeyo, que nana de mierda, dice, bueno, chau, los quiero un montón y se va. Hola, queridos, ¿qué tal, cómo les va? Mira, les mando esta foto, estoy un poquito tomado, estoy escuchando desde Londres. Un abrazo de parte de Dorian. Sí, sigue bien. bebiendo. Sí, sigue bebiendo a nuestra salud y a la tuya propia. Hola, les escribo desde Arata, La Pampa, República Argentina. Manden saludos para toda la provincia de La Pampa. Oh, sí que sí, La Pampa. La Pampa tiene el ombú y el ombú tiene una hoja. Y yo no me acuerdo cómo algo con la hermana. Eso. Algo no con la hermana qué. Y no sé qué. Dice, bueno, y cuestión de La Pampa. Yo que en todo el país nos marginan. Oh, en todo el país, sí, Argentina. La Pampa, dicen. Tú vas a Tucumán, por ejemplo, ¿de dónde eres? De La Pampa. Oh, se dan vueltas. En el Chaco, ahí está el coronel Dugretti. Sí que sí. Está el hueso, se está fumando un, sí, un cigarrillo, hueso, sí. Un hueso. Y dice, ¿y qué quieres? ¿De dónde eres? De La Pampa. No, no te doy, a ti no, que me babeas todo. No, y así, son marginados, sí, sí, en sí, La Pampa. Es muy feo, dice, y aquí todos nos marginan. Nos tratan como gauchos. Dice, más que nada, los porteños. Dice, y usted le dijo los porteños. Lo de La Pampa tiene los muros. Y La Pampa. Tiene los bus, ¿qué quiere, sí, que le diga? Tiene, ¿qué, a ver, que se va a creer que tiene edificio de 15 pisos, carajo. Debe haber alguno. Debe haber alguno, ¿no? Sí que sí, en Santa Rosa ahí. Bueno, dice, más que nada los porteños, que en vez de recorrer el país y conocer otras provincias, lo único que conocen es el obelisco y los lobos marinos de Mar del Plata. Muchas es verdad. Gracias. Es verdad. Así que a todos los porteños les mentamos la madre desde aquí. Eso es culpa de The Rock. Eso, sí. ¿Qué hizo esos lobos marinos? O sea, The Rock hizo en Mar del Plata los lobos marinos. Sí, los hizo. Los hizo Fabián Espampinato, sí, sí, con sus propias manos. Es un artista. Es un artista. Le salieron, sí, los dos iguales, inclusive. Sí, muy chingones. No, sí, no, sí, es impresionante. Y la gente va en peregrinación. El obelisco, no sé quién lo hizo. El obelisco no lo hizo nadie. Ah. Estaba desde antes de todo, ¿eh? Fantástico. Bueno, ahí estaba. ¿Qué ¿cómo decirlo? Monumento idiota, ¿no? El obelisco. Los obeliscos. Claro, claro, porque tú tienes el ángel en México, por ejemplo, es un angelillo. Ah, en la plaza ahí del Uruguay tienes también como un angelito que está con unas cosas, no sé qué. Claro. Tienes, no sé, de la Estatua de la Libertad, que es una ñora que está así con una cosa, que, pero está en Monterrey, tienes ahí la fuente del Neptuno, a veces Neptuno con sus caballos y todo, el obelisco, sí, una mamada. En Wellington también hay uno. Sí. Una mamada. Una mamada, sí. El obelisco es una mamada. Bueno, Chostri es de Veracruz. Estaba México, la Torre de los Ingleses, dice, en Buenos Aires, la torre, que es una chingona. Sí. Pero es de los ingleses, claro. Sí. El obelisco también lo regalaron. Mira, todos obelisco, esos. Todo, la Torre Pisa. No, esa está en Italia. Esa, sí. Bueno, en no, no, pensaba la Estatua de la Libertad. Regalo de los franceses, regalo, a los. Sí, sí. Hay que, es que no le deben. Hay que regalar, claro. No le han regalado nada a los argentinos. ¿Qué más se portan, sí? A ver, a Chávez, cabrones, por ejemplo. Regale, Chávez, sí. Chávez que. No, que regale algo, ¿no? Sí. Una estatua de Chávez, puede ser. Póngale, que los argentinos andan regalando tierras, claro, por ahí. Eso es verdad. Le pueden regalar un pinche monumento. Un intercambio, ¿no? El muñeco de la tele, por ejemplo, puesto así, mierda, señalando, sí. Dice, algunos argentinos ahora estarán diciendo, no, que está la estatua de Lola Mora, que está el monumento de los españoles, que está, bueno, ya no más. Sí, monumentos hay, sí, millones. Aparte, para el enojo del hombre de La Pampa, que hemos nombrado todos monumentos que están en Buenos Aires. Claro. Dice, oh, hijo de puta, porteño, y es no que sé no qué. No me sé ninguno de La Pampa. Sí, no, La Pampa tiene algún, el ombú. Ah, La Pampa tiene tener, el ombú. Claro, sí, el ombú, sí, tiene la hoja. Sí. Y tú tienes a tu hermana. Chesterman desde Tarija, Bolivia, dice, hola, una vez más, Chesterman, pendejos, les cuento que sigo esperando a Natalia. ¿Qué es Natalia? Natalia, Natalia. Natalia, que acaso esa mina no tiene corazón. Hasta la próxima, dice Chesterman. Sigue esperando, Chesterman. Natalia, sigue esperando. Sí que sí, algún que día llegará. Chesterman es policía también, forma parte de la troupe de policías que nos oyen. Y que, bueno... ¿Por qué tantos policías? No sé por qué tantos policías nos oyen. El Poli Chafa, Chesterman, otro algo que andaba mal, por allí. Algo está mal en ustedes. Han elegido mal la carrera. No, pero él explica. Luego, este mensaje lo veremos en otro momento. Le explica, no todos los policías son iguales. No, cabo, no, hay claro, cabos, no, hay sargentos, sí, sí, hay teniente primero, hay comisario inspector. Aunque y se los vea así, todos gordos y con bigotes, no son todos iguales. Justamente él dice eso. No, todos son gordos y medio fascista. Dice, no es así, nosotros nos mandamos una fiesta. Las fiestas policías también las conocemos. Ah, sí, sí, no, sí, sí, sí. Sí, de Toluca, México. ¡Ah, grande Sid! Órale, cabrón, ya había olor nauseabundo aquí en la nave. Sí, no sabíamos, sí, a qué se debía y aparece Sid. Eras tú. Un abrazo, hermano, Dice, bueno, pasaba por aquí para recordar. Recordarle a Mico que es bien pendejo y también pasarlos a saludar a mis changos de la María Tijuana. Sí, es sí, güey. Solo una cosa, no se olviden de que este toluqueño en porquería les quiere mucho. Que viva, sí, el sexo, las drogas y los en rock tu and roll. Se puede hablar, Canal Trans. Sí, sí, tú no serás de los cabrones que han puesto así la cláusula de. Él le da hueva. Contenido adúltero. Claro, contenido adúltero. Sí, este programa no tiene contenido adúltero. Sí, no, sí, se lo enseñas más. Ah, está bien. Y eran chamacos, inclusive. Sí, que sí. Escucha esto así, no mamas y jodas de que se te tiró la PC, sí, y esas mamadas. El chino de León, México, ¿qué pedo, cabrones? Mi quejas para las televisiones. emisoras nacionales que insisten en llenarnos de porquería como su Big Brother y la Academia, Nacademia. Dice, pinches programas me cagan. Lo peor es que no tengo cable, dice, y no hay nada para ver en la tele. Pero eso nos sacan por pendejos que lo seguimos viendo y más pendejos los que llaman. Felicidades a ustedes que no están expuestos a ese tipo de porquerías allá en el espacio. Es verdad, no estamos expuestos, por eso llama al número siguiente si quieres que este programa salga alguno de todos los integrantes de la tripulación. Para que se retire el mico, 0610-334-283-6720-30-40-44-283 más 4, tecleando numeral, asterisco y 783-mail. Y si quieren que la muda se quede para siempre con sus primas, tecleen 1. Perfecto, amigos, continuamos entonces con este prestigioso programa en que Aaron de Valencia, España, dice: oh, me encanta cuando me hacen reír. He cortado con mi novia y escuchar su programa me alegra. Les mando un chiste. ¿Por qué Benito se alegró cuando empezó un puzzle y lo terminó en 8 meses? Porque en la caja decía de 3 a 6 años. Un abrazo para ustedes, les claro quiero. Que sí. Y que lo terminó bien rápido. Rápido. Imagínate tú que sí, 6 años armando un puzzle, no, y se lo pateó a la mierda. Es aburrido. Claro, Valcha N es de Salta, Argentina, y dice: sospecho que el dinero es una idea. Sí, Val, es una idea. Sí, es como una sí, idea, sí. Es una idea y es más que una idea, inclusive, y es mucho más. Pero está bien esa, ¿no? Es una idea. Sí, sí. Es una idea, inclusive, que no en todas partes, por ejemplo, vas con un colón, uh-huh, ¿no? Cotarricense a Japón. Póngale, y dice, bueno, quiero comprar esta mamada. Y le arrojas así el colón sobre la mesa. Y, nada, y te sí mirarán como diciendo, esto es una idea que me que claro, y, sí, y así sigue. Bueno, sí, y un símbolo también, además de una idea. Hay gente y ahí que tiene muchas ideas. Muchas ideas. Hay gente sí que le sobran ideas. Sí, sí. Claro, y alguno dice, ay, no habré una idea para que me llene el estómago por ahí, perdida. Jazz es de León, México, dice, quiero quejarme de que Lalo no quiere regresar conmigo por sus traumas desde que nació. Convénzalo de que vuelva. ¡Vuelve, Lalo, cabrón! ¡Regresa! ¡Vuelve, Lalo! Sí que sí. Dice, aconsejenme. Que estos mensajes. Sí, le gusto, eso lo sé, pero me tiene miedo. Siau, un beso. Y a lo mejor deberías dejar de vestirte con esos tacones tan altos, sí, con sí, esas sí botas de cuero, con ese látigo de 3 puntas con puntita de plomo, sí, y a lo mejor complicado dejaría de tener miedo, Lalo, ¿eh? Bueno, Jazz, tranquila. Lalo, vuelve. Sí, Lalo, vuelve, porque si no, acá sí, nos rompen las bolas. Pablo es de Monterrey, Nuevo León, México, dice que hay de nuevo sospecho de que mi hámster se lo cogió un gremlin. El mamón se multiplica con agua. Salud, ya dijimos que no se mojan los hámsters. Sí, sí, lo sí hemos explicado, lo ha explicado, inclusive mata Enrique el insecto aquí, sí sí, con una clase particular y específica. Saludos a todos, pues si se te multiplican. Sí, sí, o sí, se sí te ahogan. Póngale, o se te también mueren. Sí, sí. Dice, saludos a todos y a donde el pinche muñeco de la tele, como aparezca, me lo saludan. Buenas noches. Hola, compadita. Gisela de Santa Fe, le mandamos un abrazo. Luego estaremos con ella, con su nuestro Tomodachi, pero no es Yota Mateuchi, que hace mucho que no se sí comunica, sí, sino el que está en Yokohama, Japón, y su nick es el Tomodachi, es venezolano. Él nos explica algunas cosas, además de mentar a la madre de manera contundente a Chávez Frías, presidente de Venezuela. Chesterman por ahí, Otto W por ahí, a el amigo de los polvorines, Loco Joe, que está re loco con Telefónica de Argentina, a Cristian de los Ríos de San Juan, que le preguntamos de qué se había recibido, terminó de ingeniero electrónico. Una especie ingeniero de mico. Ingeniero, siéntese, por favor. Sí, por favor, solucione todo esto. Sí, solucionenlo. Adriana de Italia, Adriano de Italia. Adriano. Yo estoy de Italia, escuchando ahorita. Fuerza Gimnasia Esgrima de La Plata, un saludo para Tutti, dice. Bueno, Lobo Platense ahí. Luz, María Morales, Vicky de Morelia, Michoacán. Al amigo... No, pero espérame un poquito. Aquí tengo a... Bueno, todos los amigos tengan paciencia. Nada más que decir, señor Artiga, yo le pregunto en estos momentos, además de decirle a Helter Skelter que estaremos con él el día de mañana, y a Catalina de Argentina también. Le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo sobre 4 ruedas. ¿Sobre 4 ruedas, güey? Con tapizado de cuero. Ay, qué chingón los tapizados. Volante de acarado. Ah, mire esa... Motor de 8 válvulas. Fantástico. Toda de metal. Pero... Y enorme, cabrón. Wow. ¡Ay, carajo! Es un Cadillac original. Y nos vamos, amigos, de nuestro Cadillac original. Wow. Y dedicando este programa a todos aquellos obreros, a todos aquellos que tienen que hacer y que en estos momentos están haciendo algo sí, que y sí que nunca podrán tener, y haciéndolo para que otro lo disfrute. Ah, ¿por qué me cagó la idea ya? No, pero ya tomamos el Cadillac nuestro. Ah, bueno, eso hasta es que nuestro. No se tenga la policía, es nuestro. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por la por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia 0. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.9.